la mala suerte ni nada por el estilo. Eso depende de cada uno de nosotros, así que vamos a asumirlo con energía. Martes 13 de octubre, 8:05 de la mañana en nuestra hermosísima República Bolivariana de Venezuela, que hoy amanece al menos en la ciudad de Caracas con un poquito de frío. Me gusta que esté ya modificándose esos calorones que hemos estado viviendo durante los últimos días. Por cierto, ayer el presidente de la República habló desde Bolivia en torno a ese cambio climático que tanto nos ha estado afectando y que es culpa de las transnacionales y de las grandes potencias que precisamente se hacen de la vista gorda con todo este tema. Precisamente el INAMET ha anunciado lluvias y abundante nubosidad para nuestro distrito capital y para toda la región oriental del país, así como los Andes, Trujillo, Mérida y Táchira. Así que bueno, se esperan lluvias moderadas en una buena parte de los estados venezolanos. Así que bueno, tomen todos y cada uno de ustedes sus previsiones para que no le anden echando después la culpa al martes 13. Les recordamos que tenemos en los controles a nuestro compañero Carlos Gómez. Le agradecemos la asistencia. Tenemos en la producción de este espacio a José Manuel Armas y ayudándonos con la musicalización a Mercedes Medina. De antemano les decimos que pueden comunicarse con nosotros escribiéndonos al 0412-732-4070, 0412-732-4070. También tienen nuestro Twitter @surmientras y el correo electrónico surmientras@gmail.com para que nos hagan llegar sus críticas, comentarios, sugerencias, reflexiones, consejos, denuncias con nombre y apellido para que por favor eso tenga mucha más validez. Les vamos a iniciar nuestro recorrido informativo, pero primero tenemos que decir que justamente el día de hoy el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a su cronograma, va a empezar la auditoría de los cuadernos de votación impresos. Todos los partidos políticos, junto con los técnicos del Consejo Nacional Electoral, van a estar realizando hoy la auditoría de los cuadernos de votación impresos. Esta jornada de verificación se va a estar realizando hasta el 15 de octubre. Bueno, tiene como objetivo verificar precisamente que todos los datos contenidos en estos cuadernos se correspondan con la información de la mesa electoral y del registro electoral definitivo. Así que bueno, todo avanza de cara a esas elecciones parlamentarias que va a vivir nuestro país el próximo 6 de diciembre y para las cuales ya el pueblo y los distintos personajes políticos se están preparando, ¿no? Les comentaba que el día de ayer el presidente Nicolás Maduro estuvo participando junto con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y con el mandatario de Bolivia, Evo Morales, en la clausura de la segunda cumbre contra el cambio climático que se realizó en la bella ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Y allí mismo el presidente Nicolás Maduro daba un anuncio importante para todo el país. De hecho, hizo una parada antes el presidente Nicolás Maduro en Cuba para reunirse con las autoridades cubanas y luego desde Cochabamba anunció que se va a impulsar junto a la isla de Cuba un plan especial para el desarrollo de los 17 objetivos del milenio que han sido pautados por la Organización de Naciones Unidas. Hemos decidido, el presidente de Cuba y yo, hacer un plan especial 2015-2030 Cuba-Venezuela para cumplir las metas del milenio que ha fijado Naciones Unidas. 2015-2030 y llevarlo al alma. Tuve una larga conversación con el comandante Fidel Castro. Me dijo dos cosas. Cuando yo le dije, comandante, voy para Bolivia, ¿qué le digo a Evo? Me dijo, un momento. Y escribí una carta de puño y letra que le acabo de entregar a Evo Morales de parte de Fidel Castro Ruz, dándole su voto, su apoyo y su abrazo revolucionario. Bueno, y en este sentido también se le brindó el apoyo y el abrazo a Evo Morales en una causa histórica boliviana que es la lucha por tener una salida soberana al mar Pacífico. En este sentido, Nicolás Maduro reiteró que Venezuela va a defender y apoyar esta postura de Bolivia. Cuando Antonio José de Sucre y los constituyentes fundaron Bolivia en 1825, Bolivia era un inmenso territorio que llegaba hasta el mar Pacífico. Y Venezuela, desde el siglo XIX, el siglo XX, y con nuestro comandante Chávez después, hemos tenido una posición muy clara de apoyo al Estado plurinacional de Bolivia en sus aspiraciones históricas de salida al mar Pacífico con soberanía, en paz, en base al derecho internacional. Lo felicito, presidente Evo Morales, porque el presidente Evo Morales ha buscado el diálogo y América Latina lo acompaña y el ALBA lo acompaña. Lo acompañamos en que solo a través del diálogo y el derecho internacional será posible esta conquista. Bueno, también el presidente Nicolás Maduro se refirió a una nueva lucha que va a emprender Cuba ante la Organización de Naciones Unidas, porque como todos sabemos, el 27 de octubre se va a votar en el seno de la ONU en contra de ese bloqueo económico que aún mantiene Estados Unidos en contra de Cuba. En este sentido, el presidente venezolano resaltó que más temprano que tarde tiene que llegar el día en que Cuba logre vencer ese asesino bloqueo económico. El 27 de octubre, dentro de algunas semanas, canciller, notifíquele así al presidente Raúl, el 27 de octubre se va a votar por vez 21 la resolución del sistema de Naciones Unidas en contra del bloqueo a Cuba y la República Bolivariana de Venezuela y el ALBA y toda UNASUR, toda CELAC, todo el movimiento de países no alineados, a nombre de ustedes, campesinos, obreros, estudiantes, vamos a votar con las dos manos arriba, porque cese el bloqueo contra Cuba, porque cese de manera inmediata el criminal bloqueo económico. Cuente Cuba con todo el apoyo moral, político, humano, para seguir combatiendo, porque más temprano que tarde sabemos, vamos a ver nuestro pueblo, vamos a celebrar el día que derroquemos el bloqueo contra Cuba y Cuba pueda ir libre por el mundo. Bueno, ahí está. Estas declaraciones, como les comenté, se dieron en la clausura de esa segunda Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la Defensa de la Vida en Cochabamba, Bolivia. Sin embargo, esta segunda Conferencia Mundial de los Pueblos ha estado sirviendo, de una u otra manera va a servir como una previa para la Cumbre Mundial del Clima, que se va a estar llevando a finales de noviembre, principios de diciembre, en París, Francia. Y en este sentido, el presidente Nicolás Maduro recomendó que todas las propuestas que surgieron en Bolivia se lleven hasta esa instancia en París, Francia, ya que esta reunión en Bolivia pudo agrupar a más de 50 movimientos sociales, ambientalistas, ecologistas de diferentes partes del mundo, y es precisamente la voz de los pueblos la que se debería escuchar en esa Cumbre Mundial del Clima que se va a vivir en Francia. Escuchemos. Ahora tenemos un gran reto, que esta voz común que ha surgido de este tremendo evento mundial sea nuestra voz y llevemos con valentía todas las propuestas que aquí se han aprobado a la reunión Cumbre de París en noviembre y diciembre, una sola voz, la voz de los pueblos. Y desde ya debemos garantizar, como gobiernos pueblos que somos, obedientes a nuestros movimientos sociales, debemos garantizar que la Cumbre de París sea sobre todo una cumbre de los pueblos organizados, de los movimientos que defienden el planeta. Una gran movilización donde se encuentre la juventud y los pueblos de Europa, de África, de Asia, de América Latina, del Caribe, de los Estados Unidos, un solo pueblo, la humanidad. Vamos a París a batallar una vez más. Nosotros, como decía el cantor Ali Primera, a veces nos movemos entre la rabia y la ternura. La rabia de las injusticias y la mentira. Y la ternura es más grande de ver la esperanza de quienes levantan una bandera de lucha revolucionaria y de amor por la humanidad. Bueno, en este sentido, el presidente Nicolás Maduro, y también en torno pues a todo el tema climático, denunciaba a la llamada economía verde. A mí me contentó mucho escuchar al presidente Nicolás Maduro, porque esta es una explicación necesaria. Fíjense que en los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, precisamente el mismo sistema capitalista lanzó la consigna de una revolución verde, ¿no? Y con este nombre fue que se introdujeron todos los cambios tecnológicos en la producción agrícola. Así fue que llegaron los pesticidas, los insecticidas, los abonos químicos, todos los cambios genéticos que se hicieron en las plantas, las fumigaciones con agrotóxicos. Cada vez se inventaron maquinarias más y más costosas que terminaron, bueno, sustituyendo el trabajo de los agricultores familiares, pero tampoco a la par sin saciar, ¿no?, las necesidades de subsistir que tenían estos productores. Y todo esto lo denominaron así, bien bonito, la revolución verde, ¿no? Y ya hoy en día estamos pagando precisamente las consecuencias de eso que el sistema imperioso denominó la revolución verde. Lo mismo están intentando hacer con esto de la economía. Están intentando decir o pactar que con la economía verde todo va a estar mejor. Entonces, se van a seguir haciendo los pactos entre los estados y las transnacionales. Sin embargo, también se van a hacer a la par cosas para que se conserve la naturaleza. Y esto no puede ser más que una simple patraña. Y esto lo denunciaba ayer el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien dijo que son los propios organismos transnacionales quienes están impulsando esta mal llamada economía verde, que no busca más que apropiarse de los recursos naturales de los países del mundo. No creamos en oligarquía, no creamos en el capital del Fondo Monetario Internacional. Han tratado de darle la vuelta a la propuesta justa de una economía verde. Yo creo que es justo el concepto de una economía verde. Si la economía verde es una economía sustentable, ecológicamente no contaminante, respetuosa de la economía de los pueblos, de su independencia, de su derecho al desarrollo, si la economía verde es una economía donde tengamos acceso al crédito sin la imposición de las condiciones leoninas del capital financiero y del Banco Mundial, si la economía verde es producir alimentos con semillas no transgénicas, semillas naturales, estoy de acuerdo. Pero no, detrás de la nueva máscara lo que hay es un monstruo peor que el que hemos visto, y quieren convertir el fondo de financiamiento y la economía verde en dos instrumentos para recolonizarnos económica y financieramente, para recolonizarnos culturalmente. Así son las clases dominantes, las oligarquías del mundo. Se apropian de las banderas justas de los pueblos. Es así, ¿no? En esto son expertos los grandes poderes del mundo, y así mismo han hecho con la mayoría de los pueblos de África, a los que les vendieron también estas semillas transgénicas, y lo que han generado es una ola de suicidios, precisamente basándose en que supuestamente el Fondo Monetario Internacional les otorgaría créditos que luego son impagables y unas semillas que luego no pueden volver a reproducirse. Esto es lo que vende realmente el sistema detrás de esa máscara que los hace ser o lucir muy compasivos, ¿no?, con todos los productores del mundo, y sabemos que esto no es así, así como sabemos que cada vez que el Fondo Monetario Internacional emite un informe donde malpone a Venezuela, su estrategia es solamente una: meter sus garras en nuestra nación, y eso hay que tenerlo bien presente. El presidente Nicolás Maduro también alertaba que si no se impulsan desde ya medidas eficaces para frenar los estragos del cambio climático, luego va a ser muy tarde para la humanidad. Hoy tenemos que reconocer, compañeros, que se nos va haciendo tarde para salvar el planeta. Los procesos de calentamiento global en Venezuela, hemos tenido los marcadores más altos de 150 años. Las sequías que han afectado de manera brutal en los últimos 5 años todo nuestro territorio. La llegada abrupta de lluvias fuera de tiempo, anormales en su cantidad, que destruyen pueblos enteros. Pareciera que es tarde. Hay conciencia en los poderes del mundo. No hay conciencia. Así que la batalla que nos toca es una batalla tremenda. Por sensibilizar, por convencer a la opinión pública mundial y convertir la opinión pública mundial en un poderoso instrumento, en un poder de influencia decisivo, que no se convierta el tema del cambio climático solo en una moda. Reaccionemos. Bueno, por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, también resaltó que fueron más de 7.000 los movimientos de su país y del mundo que participaron en esta segunda cumbre contra el cambio climático, lo que evidencia que para los pueblos sí es importante preservar el planeta Tierra. Todas las conclusiones de este evento vamos a llevar a París, no solamente vamos a llevar, vamos a defender, hermanas y hermanos. Preferimos estar sometidos a los pueblos y no a los imperios, y esa es nuestra lucha. Sacó los datos que me pasan de la Cancillería, han participado en esta segunda cumbre mundial de los movimientos sociales más de 7.000, hermanas y hermanos, más de 2.000 del exterior, más de 5.000 dirigentes departamentales nacionales. En debate virtual participaron más de 6.000. Imagínense el interés que tienen nuestras fuerzas sociales, y es nuestra obligación escucharlas y defender. Nuestros pueblos son sabios, saben exactamente qué quieren, cuál es el camino que hay que seguir. Bueno, también estuvo allí participando el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien aseveró que la justicia ambiental es la única respuesta que podemos dar ante el calentamiento global que han provocado precisamente los países en desarrollo. La solución más importante para el problema del cambio climático, el calentamiento global, está también una palabra que defina al socialismo. Y esa palabra es justicia. Y en este caso, justicia ambiental, compañeros. El momento en que haya justicia a nivel planetario, que los grandes contaminadores se responsabilicen del daño que hacen, que se compense a los países que sufren los impactos del cambio climático, que se compense a los países que generan bienes ambientales, esta agresión contra la naturaleza se verá grandemente limitada porque van a tener que pagar, compensar por sus acciones. ¿Quiénes son los contaminadores, pero que producen conocimiento, que privatizan, en cambio consumen bienes ambientales libremente? Son los más poderosos. Se trata de un problema político y para resolver ese problema político se necesita una noción de justicia y por eso es necesario también luchar por ese tribunal internacional para cuantificar y obligar a pagar la deuda ecológica. Bueno, ahí está importante este punto de Rafael Correa, quien además se cuestionaba por qué no hay tribunales para establecer la deuda económica, identificar a los culpables, compensar a las víctimas y garantizar que no sigamos dañando al medio ambiente. Los países más consumidores deben reconocer el daño que han causado con su saqueo y su contaminación. Y además agregaba que en esa cumbre a realizarse en París deberían darse los pasos firmes para que se haga una declaratoria mundial de los derechos de la naturaleza. En este sentido, decía Rafael Correa, que el capitalismo no va a poder resolver los grandes problemas ambientales, primero porque fue el propio capitalismo el que los creó, pero además porque continúa con su afán devorador y privatizador de todos los recursos naturales. Felicito a Nicolás o al presidente Juan Manuel Santos por haberse reunido y acceder a nuestra invitación en Quito en días anteriores para arreglar sus problemas con el diálogo. ¿Cuál es el precio de ese bien supremo que hemos alcanzado en nuestra América, que es la paz, solucionar nuestros conflictos sin violencia? Son cosas que no tienen precio, pero tienen un inmenso valor, compañeros. Los bienes ambientales, por ser de libre acceso, no tienen precio. Por eso el capitalismo mercantil, en su lógica, no va a poder resolver este problema, porque para ellos solamente lo que tiene precio existe, mientras que hay cosas con inmenso valor sin precio, y esos son nuestros bienes ambientales, esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra madre tierra, compañeros. Bueno, ahí están esas palabras del presidente Rafael Correa. Hay que recordar que también en esta cumbre estuvieron participando el canciller de Cuba, estuvo también participando el alcalde de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro. Estuvieron distintas autoridades dando sus puntos de vista en torno al tema del cambio climático, unas reflexiones a las que se llegó luego de haber instalado 12 mesas de trabajo que estuvieron dos días previos, precisamente enfocados en cuatro ejes principales: las amenazas del capitalismo contra la tierra, la construcción de un vivir bien, el cambio climático y la defensa de la vida, y cómo construir los caminos para esta defensa de la vida. Así que bueno, vamos a estar bien atentos a esa cumbre mundial que se va a estar realizando a finales del mes de noviembre en París, Francia, porque sin duda de allí van a salir cosas determinantes para todo el medio ambiente. Vamos a recordarles las vías de comunicación. Si están en territorio nacional, pueden escribirnos al 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter @surmientras y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. A ver, sí, por allí nos pueden enviar sus críticas, sus comentarios, sus sugerencias, sus reflexiones, sus consejos. Y bueno, cuando son las 8:24 de la mañana, nosotros nos vamos a nuestra primera pausa escuchando musiquita para alegrar este martes que parece el lunes, martes 13 de octubre, con el tema Jíbaro Soy, una salsita. ¿Por quién diablos me ha tomado? Oiga usted, señor. ¿A qué viene ese maltrato sin justificación? Tenga mucho cuidado en su proceder. No me obligue a enseñarle lo que yo sé. Usted le llama ignorancia a mi buena fe. Y cree poder pisarme a su parecer. Y así vuelve a equivocarse de

8:34 de la mañana. Ahí estamos apoyando nuevamente a nuestra selección nacional, la vino tinto, porque hoy Venezuela va a estar enfrentando a Brasil con el firme objetivo de hacer historia y de conseguir pues una primera victoria ante Brasil en esta fase de premundial. Estamos complicaditos, ¿no? Venimos de caer en una derrota 1-0 ante Paraguay. Sin embargo, bueno, tenemos todas las expectativas puestas en la nueva estrategia que va a estar aplicando hoy Lavino Tinto de la mano de su entrenador Noel Chita San Vicente. Vamos a ver cómo les va. Anunciaron que han decidido cambiar el chip desde el pitazo final en ese partido contra Paraguay y que se han concentrado en este nuevo desafío ante Brasil, uno en el que se deposita en la esperanza de lograr algo más que 3 puntos y la ocasión más idónea para lograrlo. Brasil, por su parte, no les fue tan bien en el juego pasado. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Va a ser a las 8:30 de la noche, hora Venezuela, esta contienda el día de hoy, martes 13. Ojalá que eso del martes 13 no vaya a hacerle efecto a nuestra selección. No podemos creer en eso. Se va a estar jugando este partido en el estadio Gobernador Plácido Aderaldo Castelo de Fortaleza, un escenario que ya visitaron el día de ayer todos los integrantes de la Vinotinto para hacer el reconocimiento de la cancha y bueno, empezar a idear allí cuál es que va a ser la estrategia que van a aplicar el día de hoy. Así que pendientísimos todos los venezolanos, 8:30 de la noche, esta nueva contienda entre nuestra Vinotinto y Brasil. Vamos a desearle la mejor de las buenas vibras a nuestro país. También hay que recordar, ¿no?, que ayer los Leones del Caracas jugaron, ¿no?, contra los Cardenales de Lara y lograron derrotar a los Cardenales de Lara 8-7 en el Universitario. Así que bueno, muy bien, siguen en un gran nivel nuestros queridísimos Leones del Caracas. Vamos a ver también cómo sigue la temporada en la Liga Venezolana de Béisbol. Atentos con todo el panorama deportivo de nuestro país. Vamos a estar allí ojo pelado con todo lo que vaya a pasar. También, bueno, les tenemos que comentar que ayer, como todos saben, pues fue el día de la resistencia indígena y precisamente se estuvieron realizando distintos actos por parte del gobierno nacional. Entre ellos se estuvo realizando un acto, bueno, bastante simbólico, ¿no? Se estuvo inaugurando ese paseo de la resistencia indígena, donde ahora podemos ver la imagen, ¿no?, del indígena Huaycaipuro, precisamente ubicada allí en Plaza Venezuela. Fue inaugurado este monumento por el presidente Nicolás Maduro, quien, bueno, señalaba, ¿no?, cómo esto va a representar que los pueblos siguen en resistencia. Estuvo acompañado por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, por su esposa también, Cilia Flores, y por otros integrantes del Ejecutivo Nacional. Allí estuvo haciendo mención a que lo menos que podría hacer España es pedirle perdón a los pueblos de América. Resaltó que el holocausto indígena y africano que se pudo vivir es el peor hasta la historia, ¿no? Y de hecho resaltaba irónicamente, ¿no?, que en España precisamente ayer, cada 12 de octubre, se celebra el Día de España, ¿no? Es como si el mundo se pusiera a celebrar que Hitler había exterminado 6 millones de judíos, eran las palabras del presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Instó al pueblo de Venezuela a continuar el legado de los héroes indígenas en defensa de sus derechos y de sus reivindicaciones históricas, a la par que estuvo realizando esta inauguración. También hizo mención a toda la resistencia que tuvo el indígena Huaycaipuro ante las pretensiones colonialistas del Imperio Español. Y además, por supuesto, hizo mención a todos los cambios que llegaron de la mano del presidente Hugo Chávez, quien fue el primero en reconocer a través de la Constitución Bolivariana de Venezuela a los pueblos originarios. Fue gracias al presidente Hugo Chávez que están presentes los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Nacional. Y bueno, esto incluso les garantiza por lo menos a los niños que puedan recibir la educación en su propia lengua, en la lengua indígena, y de una u otra manera se está tratando así de preservar un poco, ¿no?, la historia de la resistencia y las raíces, ¿no? Además, esta inauguración fue bien bonita porque fue realizada en la madrugada. Entonces, bueno, el espacio estaba de noche, se veía, ¿no?, todo el busto de Huaycaipuro en este paseo que ahora se va a denominar el Paseo de la Resistencia Indígena. Recordemos que en el mismo lugar anterior anteriormente había una estatua de Cristóbal Colón, así que imagínense todo el impacto simbólico que tiene el haber hecho este cambio. Esta nueva estatua es de bronce y fue realizada por un escultor de Guatire, Julio César Briceño, y bueno, reemplaza entonces a esa estatua de Cristóbal Colón que permaneció por muchos años en esa que entonces se llamaba el Paseo Vargas y que ahora se llama el Paseo de la Resistencia Indígena, ubicado allí en Plaza Venezuela, en la ciudad de Caracas. 8:30 de la mañana, vámonos con nuestra primera entrevista y vamos a trasladarnos hasta un país hermano, hasta el gigante de Sudamérica, pues la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha aseverado que su país está viviendo un golpe democrático a la paraguaya. Vamos a ver de qué trata esto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos al periodista brasileño y amigo de esta casa, Beto Almeida, analista internacional. Muy buenos días, Beto, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días, Jessica. Buenos días a los oyentes de Radio del Sur. Una alegría muy grande estar haciendo con ustedes ese puente informativo sudamericano. Beto, por allí se colaron algunas informaciones que señalan que la presidenta de Brasil ha alertado sobre un posible golpe democrático a la paraguaya en su país. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación y por qué se estaría realizando? Oh, es absolutamente correcta la información de la presidenta Dilma, porque hay acciones de sectores del sistema judicial brasileño que estão buscando paralisar a empresa Petrobras, e com isso se paralisa o coração da economia brasileira. Do outro lado, há outro tribunal, que é o Tribunal de Contas da União, que ha lançado um fallo em que recomenda a recusa das contas da presidente Dilma do ano passado. Ou seja, uma mera formalidade, porque durante más de 80 años ese tribunal siempre ha aprobado con resalvas o de alguna manera las cuentas, porque normalmente la contabilidad de los gobiernos siempre tiene alguna imprecisión, pero imprecisión no significa hacer uso de un fallo, de una sentencia, para utilizarlo como un golpe o con una manera de hacer el impeachment de Dilma Rousseff. Y por último, la tercera acción golpista viene del Tribunal Superior Electoral, que después de aprobar las cuentas de campaña electoral de la presidente Dilma y del vicepresidente Michel Temer del año pasado, aprobó y ahora reabrió el examen de la misma cuenta que ya habían sido aprobadas. ¿Por qué? Porque simplemente el partido que perdió, el candidato que perdió, solicitó al tribunal que fuera reabierta las cuentas. O sea, hay toda una tentativa de fabricar situaciones jurídicas para parecer creer que hay un gobierno lleno de irregularidad y que ese gobierno tiene que ser sometido al impeachment, lo que viene a ser un golpe artificialmente fabricado, pero hay una iniciativa de Lula, del PT, para ampliar la defensa parlamentaria de Dilma del Congreso para rechazar esas iniciativas golpistas a la paraguaya, pero que tiene un efecto que, como se vio en Paraguay, un efecto muy nefasto para la integración latinoamericana si fuera bien sucedido. Ahora, Beto, por ahí hemos chequeado algunas informaciones que señalan que la Cancillería paraguaya habría llamado al embajador de Paraguay en Brasil precisamente por encontrarse disgustados con estas declaraciones de la presidenta Dilma Rousseff. ¿Es esto cierto? ¿Hay algún tipo de roce entre Brasil y Paraguay? No, eso evidentemente los medios quieren hacer escándalo de cualquier cosa, ¿no? Quieren hacer hilo y quieren hacer un escándalo de buscando pelo en huevos. O sea, aunque la declaración de Dilma pueda representar o ser tomada por el gobierno paraguayo como algo que pareciera ser una ofensa, en realidad Brasil tiene una excelente colaboración y además que la colaboración yo alertaría, ¿no? Yo no sería un loco si fuera un gobierno paraguayo de, digamos, apartarse de Brasil, de afastarse de Brasil, porque Brasil es el principal inversor en Paraguay. La economía paraguaya, incluso la propia electricidad de Paraguay, depende de manera absolutamente decisiva de Brasil. Entonces, en ese sentido, sería una locura si Paraguay por acaso fuera utilizado por sectores vinculados a los Estados Unidos para hacer algún tipo de bronca mediático, golpista y una guerrilla mediática contra Brasil. Una tontería, de alguna manera, Dilma podrá evidentemente explicar que fue apenas una fuerza de expresión, ¿no? Porque de hecho ocurrió un golpe en Paraguay que fue totalmente artificial, fue fabricado de primer minuto al último minuto. Entonces, en ese sentido, la fuerza de expresión que se usa naturalmente en los medios, ahora se intenta culpar a Dilma como si fuera capaz de una ofensa contra un país con el cual Brasil tiene muy buena relación. Ahora, Beto, ya para finalizar, te consulto, ¿cuáles son los principales retos que tiene Dilma Rousseff por delante para intentar salir victoriosa de todos estos intentos de golpe y de desestabilización que ha sufrido durante los últimos meses o incluso durante los últimos años? Bueno, hay que trabajar en tres sentidos. El principal es no caer en la trampa de hacer algún tipo de política sectaria, o sea, de no llevar a cabo lo que quieren los medios conglomerados mediáticos, que es una tensión permanente entre Dilma y la Cámara Federal. Eso sería una locura, sería muy perjudicial a la propia Dilma. Segundo, que el gobierno brasileño tiene que cambiar su política de comunicación, o mejor dicho, tiene que tener una política de comunicación, porque hasta el momento el gobierno brasileño sufre una avalancha de mentiras, de acciones golpistas, mediáticas, de desinformación, de calumnia, de ofensa, de difamación de parte de los medios, y no tiene siquiera un panfletito, no un periodito de barrio para contestar a toda esa avalancha de mentiras. Entonces, en ese sentido, hay que tener una política de comunicación que fortaleza, por ejemplo, las TVs de radio comunitaria, las TVs educativas, las TVs públicas, para hacer una diversidad informativa en la práctica, lo que está faltando en Brasil. Y por último, hay que buscar una línea que es muy recomendada por Lula de ampliar el diálogo con los partidos que son aliados de gobierno. Tú sabes que aliado no piensa exactamente igual, aliado piensa diferente, pero hay que buscar un diálogo fuerte, un diálogo constructivo para impedir un retroceso parlamentar y ampliar también el diálogo con los movimientos sociales, los trabajadores, porque también los trabajadores están muy preocupados con algunas de las medidas que Dilma ha tomado en el campo económico para hacer el ajuste fiscal. Muchas de esas medidas tal vez puedan causar muy prejuicio, mucho daño a los trabajadores, y ahí tienen que ser cambiadas muy rápidamente para ampliar la base social del gobierno de la línea que viene manteniendo desde la elección de Lula en 2002, o sea, de incluir la gente, ampliar la capacidad de consumo, ampliar el acceso a servicios, a comida, a remedio, a viviendas, ampliar las políticas públicas que permitan sacar el Brasil del mapa del hambre, que ya lo sacó, pero seguir profundizando la reducción de la desigualdad social. Esa es la meta y el reto que tiene Dilma por la frente. Bueno, Beto, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. Vaya, un gran abrazo para ti. Gracias, un saludo a todos los oyentes de Radio Sur. Chao, chao. Chao, ahí estábamos escuchando al compañero Beto Almeida, analista internacional, especialista en periodismo de integración, periodista de la televisora comunitaria Ciudad Libre en Brasil, además un gran amigo de esta casa que siempre nos ayuda a entender el panorama que está viviendo el gigante del sur, que sin duda últimamente ha sido muy, muy atacado. Hay unas fuertes pretensiones de darle un golpe de estado a la presidenta Dilma Rousseff. Ya se ha intentado a través de diferentes vías y bueno, la última firma que ha hecho la mandataria brasileña es que su país está viviendo un golpe democrático a la paraguaya, en alusión precisamente a la destitución golpista que sufrió en el año 2012 el entonces mandatario de Paraguay, Fernando Lugo. Esto ha hecho que la Cancillería de Paraguay haya llamado a su embajador a consulta, le haya pedido una explicación a Dilma Rousseff. Sin embargo, no hay nada de extraño, ¿no?, en esta frase. Creo que absolutamente todo el mundo sabe, ¿no?, que lo que vivió Paraguay fue un golpe a través de la Asamblea, un golpe parlamentario, pero fue un golpe el que sacó a Fernando Lugo del poder. En este sentido, decía Dilma Rousseff que Brasil no puede ser Paraguay, que tiene que tener instituciones más fuertes y que para eso va a estar trabajando su gobierno, para no ser víctima de un golpe democrático a la paraguaya. En este sentido, la presidenta Dilma Rousseff va a intentar distintas estrategias y entre ellas la principal es el diálogo con los diferentes sectores, con los partidos que son aliados al gobierno, que aliados, como explicaba Beto, no quiere decir que piensen exactamente igual en todos los puntos, y también, por supuesto, el diálogo con los movimientos sociales y el diálogo con los trabajadores. Pero hay que estar atentos porque Dilma Rousseff sin duda está siendo muy golpeada, muy, muy golpeada. Y como hay pretensiones del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva de regresar al poder, de volver a lanzarse para las elecciones en Brasil, pues va a ser mucho más golpeada para crear un descontento en el pueblo brasileño y que luego Lula entonces no pueda ganar las elecciones. Recordemos que Dilma Rousseff ha estado totalmente abocada a atender estos distintos focos que han ido surgiendo en el Brasil. De hecho, el único escape que por allí vimos, por denominarlo así, fue una visita que hizo a Colombia, donde se estuvo reuniendo con el presidente Juan Manuel Santos, pero bueno, fue precisamente para hablar sobre los lazos comerciales que existen entre los dos países, donde acordaron que iban a intentar incrementar los lazos comerciales y donde además se habló de cómo deben unirse para luchar en contra del cambio climático. Recordemos que todos nuestros países comparten, ¿no?, las fronteras, y por eso también tenemos que llevar un trabajo de la mano para combatir, ¿no?, estos distintos golpes que ha estado viviendo también el clima en el mundo. Cuando son las 8:52 de la mañana, vámonos a una nueva pausa, esta vez escuchando a los hermanos LeBron con el tema Esclavo del Son. Yo le doy la gracia a todos los que tomaron parte, aquellos genios del arte musical, aquellos que con tanta paciencia el empuje del amor, su objetivo lograron, crearon el sol, pues lo mimaron, después de enseñarlo lo presentaron, y al pueblo entero. Por eso yo me paro en cualquier esquina y me atrevo a gritar que soy y seré esclavo del sol. Soy y seré esclavo del sol. Lo digo donde me paro, del sol yo soy esclavo. Yo no digo que tengo la llave, pero del sol. Soy Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:09 en punto de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Continuamos con Mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Estamos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana y usted nos puede escuchar a través de la 98.5 FM en la ciudad de Caracas, pero también pueden chequear el resto de nuestros diales a lo largo y ancho de nuestro país a través de www.laradiodelsur.com.be. Por allí también nos pueden escuchar online, así que bueno, ya saben, www.laradiodelsur.com.be. Y además, bueno, seguimos contentos porque hemos estrenado nuevos diales en el estado Táchira, así que bueno, también estamos allí combatiendo, ¿no?, muchas veces la penetración de las emisoras de la derecha en los espacios fronterizos. Bueno, ahora ya ha llegado allí la Radio del Sur a través de la frecuencia 104.3 FM que suena en Rubio, municipio Junín, en el estado Táchira, pero también se ha activado la frecuencia 88.7 FM en Ureña, también en Táchira, así que bueno, poco a poco sigue nuestra señal incrementándose en Venezuela. También saludamos a los compañeros de la FENCAI que nos retransmiten desde México, a los compañeros de Ecuador por dentro que nos hacen sonar en Ecuador y por supuesto a todos los compañeros y amigos de Patete Radio que nos retransmiten en el oriente venezolano. Les enviamos un fuerte abrazo y bueno, muchísimas gracias por incluirnos en sus parrillas informativas. Nos llegan muchos mensajes de los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos están escribiendo al 0412-732-4070, 0412-732-4070. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Por aquí nos escriben: un abrazo. Lo de la falta de comida es mentira. Comida sí hay. Lo que de verdad está grave es la industria, los repuestos, ya que no se consiguen ni cauchos ni batería. Hay que pasar toda la noche para poder comprar una, dice Carlos Delgado. Por acá, en otro mensajito de texto, nos dicen: buen día, mi bella. A Maduro le digo, mosca con Conatel, emisora que sale al aire en el occidente carabobeño, cae en manos de extranjeros opositores. Por aquí también, en otro mensajito, nos dicen... A ver, nos mandan saludos desde El Valle. Bueno, saludos, un fuerte abrazo. Por acá también nos dicen: hoy, por si no hay mañana, quiero darte las gracias por ser tan especial. Y si algún día ya no estoy, recuerda que por siempre te voy a llevar en mi corazón. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Qué bonito despertarse con un mensaje así. Por aquí también nos dicen: hoy, a 523 años de la resistencia indígena, debemos apoyar con fuerza todas las OLP y acabar con el paramilitarismo y con los jefes de los bachaqueros. Es nuestra resistencia. Por acá también, en otro mensaje, nos dicen: el gobierno dijo que los colombianos tenían los mismos derechos que los venezolanos. Ellos han aprovechado de eso para bachaquear y traficar con drogas. Tenemos a millones de colombianos haciendo lo que les da la gana. Hay que ponerles un parado. De 6.7 millones se registraron 350 mil. Entonces, ¿a quién engañan?, nos dicen este mensaje. Ojalá podamos combatir, ¿no?, el tono, no la crítica, el tono de xenofobia con lo que muchas veces se emiten este tipo de mensajes. Por aquí también nos dicen, en otro mensajito, a ver, nos escribe: muy buenos días, mi bella. El socialismo solo podrá triunfar sobre el capitalismo cuando genere estructuras moralmente superiores y organizativamente más eficaces. Solo así se podrá hablar del capitalismo en pretérito, dice Aníbal Rivera. Por acá, en otro mensaje, también nos escriben: hoy temprano recibí hermosos regalos de Dios, la luz de un nuevo día, el canto de las aves y su bendición, dice Gualberto. Un saludo, Gualberto. Por aquí también, en otro mensajito de texto, nos dice: muy buenos días, Jessica. El alcalde Jorge Rodríguez tiene que hacer una revisión de sus acciones con la policía municipal y también revisar el tema económico. En Quinta Crespo, la policía no hace nada, pero si arremete contra los coroteros, le quitan sus mercancías, le reclaman por estar en la calle, pero no actúan en contra de los bachaqueros, dicen por acá en esta denuncia que nos llega. También aquí en otro mensajito de texto nos dicen: muy buen día, porque en la emisora de la Radio del Sur, cuando ponen una música, hay instrumentos musicales que no se escuchan, como en esta salsa, que no se escuchó bien el trombón y el piano. Wow, no sé, vamos a consultar a ver qué ocurre con eso. Por aquí también, en este mensajito nos dice: muy buen día, mi linda, y buen día a todo el personal de la Radio del Sur. Tienen tiempo que no nombran a Patete Radio, lo acabamos de hacer, me acabo de acordar justo antes de que llegara ese mensaje. Saludos a todos los compañeros de Patete Radio y a ese hermoso pueblo de Oriente que nos escucha a través de su frecuencia. Por aquí también nos dicen: en 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y lo vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol, a la luna y a la tierra y a la lluvia que hoy nos moja. Un mensaje de Eduardo Galeano, con el que por aquí nos desean buen día. Pero bueno, también hay informaciones muy bonitas en materia cultural, y en este sentido se está preparando todo para el festival número 15 de teatro en las comunidades de Caracas. Así que vámonos con una entrevista para ver de qué se trata esto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos al compañero Alberto Rabar, él es director precisamente de este festival de teatro en las comunidades Caracas 2015. Muy buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días, Erika. Buenos días a los queridos amigos de la Radio del Sur, a todos los que están escuchando y están compartiendo este momento con nosotros. Bueno, quisiera consultarte, Alberto, de qué va este festival de teatro en las comunidades, qué van a estar haciendo ustedes, de qué fecha a qué fecha, qué se va a poder conseguir el pueblo venezolano. Bien, desde el 17 de octubre al 2 de noviembre vamos a estar en 17 parroquias caraqueñas, en las comunidades. Esto ya es una sencilla pero hermosa tradición que hacemos desde hace 14 años. Este es el 15º año, el 15, ¿no? Hace 15 años. Vamos a estar en las parroquias caraqueñas, en las comunidades, con 100 funciones de teatro, otros tantos conversatorios. Después de cada función de teatro, de títeres, de danza, nosotros reflexionamos sobre lo visto, lo hecho, reflexionamos con el máximo soberano del espectáculo para nosotros, o sea, el público. Para nosotros el máximo soberano del espectáculo no es la crítica teatral especializada, no son, con todo respeto, los medios masivos de comunicación, ni los empresarios, digamos, de espectáculos. Para nosotros el máximo soberano del espectáculo es el mismo público que con gusto comparte con nosotros. Y esa es una manera también, en esos conversatorios, de intercambiar los conocimientos que el público tiene en cada una de las comunidades, en cada uno de los nuevos urbanismos, en cada una de las escuelas que nos vamos a presentar. También tenemos mediante el programa que tenemos, el festival tiene el programa Teatro a la Escuela, teatro en comunidades, teatro en los nuevos urbanismos. Entonces, ahí podemos intercambiar conocimientos y nosotros, los artistas, los cultores, poder reflexionar sobre el criterio, sobre la crítica que va estableciendo nuestro público. También tenemos en una serie de talleres que dan maestros de la escena latinoamericana, nuestra americana, y talleres que dan nuestros profesores también en las comunidades, talleres motivadores. Los primeros van orientados a estudiantes de teatro, profesionales del teatro, y a personas que quieren profundizar conocimientos sobre actuación, técnica de la voz, locución, etcétera, etcétera. Y los segundos, lo del teatro en las comunidades, es un plan didáctico pedagógico en función de motivar a los jóvenes, a los niños, que son el presente y el futuro nuestro, en definitiva, sobre las disciplinas artísticas como teatro, títeres, danza, cine. También vamos a hacer un pequeño taller comunitario de cine y terminamos con una película, ¿no? Otro de los aspectos que ofrecemos entre todos, porque este festival lo hacemos entre todos, pues es una reflexión de conjunto, es el homenaje a César Rengifo, a nuestro querido maestro, Premio Nacional de Pintura y Premio Nacional de Teatro, César Rengifo. Vamos a hacer un conversatorio de 3 jornadas a cargo de la maestra Silvia Mendoza y de un equipo grande, lo que nosotros, los que ya peinamos canas, llamamos los rengifistas. Hemos invitado, sí, a muchísimos jóvenes, porque hay que dar a conocer, y para quienes lo conozcan hay que repetir, para que surja la conciencia de la fuerza que tiene este dramaturgo venezolano, un hombre que tiene una obra teatral de 50 obras de teatro que reflexionan desde los pueblos originarios hasta el hombre contemporáneo, no solo de Venezuela, sino de Latinoamérica. Un hombre que es paradigma, yo tuve la oportunidad de conocerlo 2 años antes de su fallecimiento, realmente un erudito, casi autodidacta, un hombre que es un paradigma, cómo luchó y fue adelante, ¿no? Y siempre reflexionando sobre los intereses de la madre tierra, reflexionando sobre los pueblos de nuestra América, reflexionando sobre las relaciones sociales de producción, reflexionando sobre la psicología y cómo se determina desde lo social los aspectos de la personalidad humana. Realmente un dramaturgo muy, muy profundo, muy importante. Yo muchas veces pienso y digo, bueno, no sé si otras naciones de habla hispana, incluso la misma España, tiene un dramaturgo tan prolífero y tan profundo. Y nosotros tenemos que reflexionar sobre lo que tenemos, o sea, porque ese es el legado que recibimos, ¿verdad? Entonces, eso también hay una serie de conversatorios, también hay unos encuentros del teatro emergente, hay también unas primeras reuniones para poder hacer la red de Teatro de los Invisibles a nivel de América Latina. En fin, a la orden, hágame todas las preguntas que usted desee. Bueno, Alberto, quería consultarte cuáles van a ser las organizaciones que van a estar participando, las agrupaciones que van a estar participando en este festival, porque incluso tenemos entendido que van a venir algunas agrupaciones de Argentina, también va a estar presente agrupaciones de España. Si pudieras comentarnos qué nos vamos a encontrar gusto, allí. Erika, con muchísimo gusto. Bien, participan en nuestro sencillo festival, porque parece una cosa, pero no, es sencillo. Es como tomar mate o hacer una arepa, o sea, es hacerlo todos los días. Tratamos de que desde hace muchos años trabajar un proceso, ¿verdad? No eventos, no eventual, sino procesos que nos vaya identificando, nos vaya haciendo desarrollar un estilo de pensamiento y de trabajo. Van a ser 34 grupos, en los cuales hay 3 grupos latinoamericanos y 31 grupos entre el interior del país y Caracas. De Argentina viene la Compañía Municipal de Oncativo. De España viene 3 Tistes Tigres, con un trabajo muy lindo que lo vamos a llevar a nuevos urbanismos y a comunidades, que se llama No me vengas con cuentos chinos. Es muy lindo desde el punto de vista de la reflexión, de lo conceptual. Y yo tuve oportunidad de ver los videos y está muy bien resuelto desde el punto de vista estético. Tengo mucha esperanza de que al público le guste, pues, ¿no? También está Visual Teatro, de unos jóvenes uruguayos que están pasando un tiempo acá en Venezuela y tienen un trabajo hecho, ¿no? y de Venezuela vienen grupos de Lara, grupos de Portuguesa, grupos de Anzoátegui, grupos de Barinas, grupos de Vargas, grupos de Carabobo, grupos de Aragua y grupos de Caracas. No sé si dije Vargas y ojalá no me haya olvidado ninguno de los estados que viene con dos o tres agrupaciones. También con muchísimo entusiasmo, con buena calidad estética. En realidad tenemos buenas y sencillas expectativas para compartir esta fiesta teatral por la alegría, por la vida, por la paz, por el arte, por el teatro. Alberto, ¿pudiéramos hablar de un cambio de concepción al mencionar que ahora se hace teatro en las comunidades y para las comunidades y se le ha quitado un poco ese vestido elitesco que por lo menos en Venezuela tuvo durante muchos años? Hemos tenido, a mí no me gusta mucho hablar con mayúsculas, ¿no? O sea, soy un hombre de trabajo teatral, tengo 54 años haciendo teatro, pero sí ha dado un salto cualitativo esto, ¿no? La Venezuela linda, la Venezuela por la cual yo no soy nacido en Venezuela, creo que por mi entonación queda claro eso, pero tengo 38 años en Venezuela y me he quedado, ¿no? Ha dado un salto cualitativo. Claro, mi persona y otros amigos y maestros míos venimos siempre trabajando en comunidad. Trabajamos en salas, ¿verdad? Pero siempre trabajamos desde la década de los finales de los 60, trabajamos siempre en comunidades, ¿no? Pero en Venezuela se ha multiplicado, es enorme el trabajo y la perspectiva que hay, y realmente hemos tenido acompañamiento. Sería muy un poquito miserable de parte, no decir el acompañamiento que hemos recibido y estamos recibiendo desde estos últimos 16, 17 años. Sí, ha pegado un salto cualitativo. Y en las comunidades también siempre ha habido un entusiasmo. Si uno quiere encontrar una gente entusiasta, esa la vamos a encontrar en Latinoamérica y particularmente en Venezuela. Los ojos a nuestros semejantes se le iluminan cuando proponemos algún proyecto. Y aparte uno propone una idea y ellos te vienen con tres más. Y todos construimos de alguna manera una suerte de ayata teatral, ¿no? Donde todos ponemos las cosas que más queremos, lo más primoroso, ¿no? Y así vamos construyendo. Hay toda una actividad y una creatividad muy grande en este momento en las comunidades de Caracas y del interior del país. Yo he trabajado mucho en el interior del país y hay grupos culturales, muchos, de danza, de música y de teatro. Son muchísimos, son cantidades, pues, ¿no? Y hemos avanzado, gracias a Dios. Bueno. Y gracias a las gestiones de los hombres, ¿no? De los seres humanos. Alberto, queremos agradecerte muchísimo el contacto con la Radio del Sur y pedirte que antes de despedir esta llamada, pues invites a todos los usuarios y usuarias de nuestra emisora para que asistan a todas las actividades del Festival de Teatro en las Comunidades. Con muchísimo gusto, buenos queridos usuarios, queridos amigos, queridos semejantes, los invito. La programación completa se puede conseguir por arroba fedcom15. Y va a estar pegado también en las paredes de Caracas, de las distintas comunidades, nuestra propaganda, ¿no? Y también los medios que nos ayudan muchísimo, al cual quiero agradecer, porque es fundamental que nos apoyen para que la gente pueda tener conocimiento de dónde son las funciones. Todas las funciones son con entrada libre y gratuita, todos los talleres son con participación libre y gratuita. Son 100 funciones, son muchísimos conversatorios y son más de 25 talleres en comunidades y son unos 12 talleres en para mejoramiento profesional. Bueno, Alberto, te agradecemos el contacto con la Radio del Sur. Desde acá te enviamos un fuerte abrazo. Amén. El agradecido y los agradecidos somos nosotros, Llave Teatro de los Invisibles. Gracias, Erika. Gracias. Bueno, le agradecemos a Alberto Rabara. Él es precisamente el director encargado de este Festival de Teatro de las Comunidades 2015. Alberto Rabara nació en Argentina, se radicó en Venezuela desde el año 1978. Es director teatral, titiritero, promotor cultural y también se ha desempeñado como docente y ahora está entonces a la cabeza de este Festival de Teatro en las Comunidades 2015. Va a estar hermosísima esta actividad. La cita va a ser desde el 17 de octubre hasta el 1 de noviembre. Vamos a ver en escena más de 32 agrupaciones nacionales y extranjeras. Desde Argentina se viene Teatro El Gorrión y la Compañía Municipal de Teatro Oncativo. Desde España se vienen Tristes Tigres. También van a haber agrupaciones nacionales del estado Aragua, de Barinas, de Carabobo, Lara, Portuguesa, Vargas y el Distrito Capital. Van a ser 16 días de puesta en escena. La inauguración de este festival será el sábado 17 de octubre y el domingo 18 de octubre en varios escenarios en simultáneo en la capital venezolana. Luego, a partir del lunes 19 y hasta la clausura, que será el 1 de noviembre, van a poder disfrutar de estas obras de teatro, de estos títeres, de todos estos espacios públicos tomados, ¿no?, por las artes. Y además se van a trasladar, y qué bonito que esto sea así, a los espacios de los nuevos urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, para llevarle entonces a los habitantes de estas zonas también todo el talento de estas distintas agrupaciones de teatro. Un festival que está orientado precisamente a la inclusión y a la participación de la gente y de los más chiquitos de la casa. También decía allí el director de este festival, un espectáculo que no pueden ver los niños, no tienen por qué verlo los adultos. Así que bueno, van a ser obras que estén adaptadas también para el disfrute de los más chiquitos de la casa, para que cada uno de ustedes pueda ver de cerca cuál es la programación. Bueno, tienen la cuenta oficial en Twitter del festival, que es FEDCOM15. FEDCOM, ese com con M, 15. Allí van a poder ver todos los detalles, todas las obras que se van a estar presentando. Esto es un festival que está contando con el apoyo del Ministerio para la Cultura, del Centro Nacional de Teatro, de la Misión Cultura Corazón Adentro, de PDVSA La Estancia y de Seguros Horizonte. Así que bueno, distintos entes del Estado apoyando el teatro en las comunidades. Así que bueno, Caracas apostando a convertirse en la capital de una gran puesta en escena con este Festival de Teatro en las Comunidades 2015. Vamos a invitar a todos los usuarios y usuarias a que desde ya se vayan planificando su agenda para que puedan asistir a este Festival de Teatro en las Comunidades. Y si usted no asiste, no importa, seguramente el festival llegará a su urbanismo o alguna zona cercana. Y bueno, aprovechen y vayan con los más chiquitos de la casa para que también puedan disfrutar y distenderse un poco, ¿no?, viendo obras de calidad. También a través de nuestro Twitter, @surmientras, por allí también posteamos pues la programación, así que pueden chequearla. Cuando son las 9:23 de la mañana, vámonos a nuestra última pausa escuchando a Orlando Guatusi con el tema Ya Me Voy. Quisiera yo hacer un trato con el viento, sí señor, y así llevar un mensaje de alegría en mi canción, con respeto y sentimiento para el que escucha mi voz, y así que goce mi gente de mi salsa lo mejor. Que me voy pa' Colombia, me voy pa' Venezuela, yo me voy pa' Borinque y bien acaramelao.

precisamente porque hubo una solicitud por parte de Haití para tratar la situación de comercio entre ambas naciones. Recordemos que el comercio está paralizado, ¿no? El comercio de alimentos a través de la frontera de República Dominicana y Haití, luego de que el gobierno haitiano pusiera una veda a 23 productos dominicanos que a partir del 1 de octubre no están siendo comercializados. Esto luego de, bueno, toda una cantidad de roces en estas relaciones bilaterales y luego también de que se le prohibiera el paso a algunos vehículos de mercancías haitianas que estaban intentando llegar a República Dominicana. Es decir, ha estado bastante complejo el panorama entre República Dominicana y Haití, que hoy por fin deciden entonces reunirse para tratar el tema de qué van a hacer con sus relaciones comerciales. Recordemos que todo este conflicto inició desde que República Dominicana no quiere reconocer a los descendientes de haitianos que viven en sus países, sino que más bien los quieren devolver a Haití. Recordemos además que existe un muy fuerte vínculo entre estas dos economías y por eso además se hace tan complejo el tema. Vamos a ver cómo les va hoy a Dominicana y Haití en esta reunión para tratar la reactivación o no del comercio bilateral entre estos dos países. Vamos a estar atentos. Pero también hablando de fronteras, tenemos que mencionar la última decisión que ha tomado Alemania, quien ha dicho que va a imponer los más fuertes controles fronterizos hasta el 31 de octubre. El gobierno de Alemania informó la noche de ayer que va a intensificar todos los controles de seguridad en sus fronteras con el fin de frenar el flujo masivo de refugiados que se ha mantenido durante los últimos meses. Estas declaraciones le hicieron a través del Ministerio de Interior de Alemania, quien dijo que no van a renunciar a esta medida que además está puesta en marcha ya desde el 13 de septiembre. Sin embargo, ahora hablan de intensificarlas, ¿no? O sea, bueno, no van a darle marcha atrás a esta medida. Reconoció Alemania que estos controles fronterizos no van a solucionar el problema de la crisis migratoria, de la denominada crisis migratoria. Sin embargo, dicen que siempre y cuando sus medidas ayuden a reducir el número de refugiados que entran en Alemania, pues las van a seguir tomando. Y de hecho dijeron que Alemania necesita y merece la solidaridad del continente europeo en este tema. Imagínense ustedes, es Alemania y es el continente europeo quienes merecen la solidaridad y la conmoción y el apoyo del mundo. No son los desplazados de África y de Medio Oriente precisamente por culpa de estas potencias occidentales, sino que es el continente europeo el que requiere apoyo y solidaridad. Bueno, el mundo al revés, diría nuestro hermano Eduardo Galeano, y así va funcionando entonces la cosa en continente europeo, totalmente al revés. Pero bueno, retornamos a Venezuela y retornamos a unas noticias o a unas intenciones mucho más positivas, anunciándoles que el domingo 18 de octubre, desde las 7 de la mañana, y esto también es una invitación, se va a estar llevando a cabo una caminata denominada Por la Donación, el Trasplante y la Vida. Como ustedes saben, este 14 de octubre, mañana, se va a estar conmemorando el Día Mundial por la Donación. Y el domingo, entonces, Venezuela va a estar realizando esta caminata que pretende que, bueno, sensibilizar a la gente para que estén dispuestos, pues, a donar sus órganos luego de que todos nos vayamos de este plano terrenal. Como ustedes recordarán, Venezuela ha impulsado distintas acciones en esta materia. De hecho, se creó un registro para que todos los que quisiéramos ser donantes luego de despedirnos del plano físico, pues pudiéramos serlo, autorizáramos hacerlo. Y sin embargo, bueno, también ha habido toda una campaña en contra de este tema y por eso hay mucha gente que le da temor, ¿no? Ofrecerse como donante, dar vida después de que finalice nuestra vida. Y por eso, bueno, es importante este tipo de iniciativas que ayudan un poco a desmontar muchos mitos que existen en torno a este tema y a sensibilizar a la gente, porque hay miles y miles de personas esperando por una donación y después que usted esté muerto, para nada le van a servir esos órganos. Así que qué bonito es dar vida después de que finalice nuestra vida. E incluso, bueno, quienes creen que van a otro plano se van a ir seguramente mucho más en paz, ¿no? Porque lograron prolongar la vida incluso de muchos niños, ¿no? Que también en una buena parte de los casos son quienes esperan por la donación de estos órganos. Esta actividad del domingo va a ser o está siendo promocionada por la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, la Fundavene, que es la organización que está precisamente promoviendo estas iniciativas que les comentamos. La caminata va a salir desde el metro de Plaza Venezuela, va a caminar todo el bulevar de Sabana Grande y pretende llegar hasta la fuente del parque Los Caobos. Así que bueno, es una buena manera de hacer ejercicio también. Así que actívense el domingo 18 de octubre a las 7 de la mañana en esta donación, en este llamado, pues, para que tengamos sensibilidad en torno a la donación de órganos. También como parte de las actividades se va a estar realizando bailoterapia y también va a haber una jornada de orientación nutricional donde también le van a estar midiendo a la gente la tensión, la glimesia y bueno, distintas actividades en torno a la salud se van a estar realizando allí. Además, los más pequeños de la casa también están invitados porque van a haber, bueno, todas unas actividades culturales para los más chiquitos. Y también va a presentarse el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, así que no tiene pérdida esta caminata el domingo 18 de octubre desde las 7 de la mañana, y que empecemos a sensibilizarnos con mucha más fuerza en torno al tema de la necesaria donación de órganos para dar vida después de la vida. Cuando son las 9:39 minutos de la mañana, vamos a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, que nos están escribiendo al 0412-732-4070, 0412-732-4070. También tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Aquí en estos mensajitos nos dicen: no nos han grabado todavía la promo para anunciar el programa, mientras tanto y por si acaso en nuestra parrilla, dicen los compañeros de Patete Radio, se los debemos, le agradecemos que nos retransmitan a través del 88.3 FM que suena en el oriente venezolano. Por aquí también en otro mensajito nos dicen: hola, muy buenos días, el hospital de Calabozo está colapsando por la mala gerencia, hacemos un llamado al señor ministro. Por acá en otro mensaje nos dicen: buen día, saludos, ¿qué sería de nosotros los usuarios de la Radio del Sur si mientras tanto y por si acaso y sobre todo sin ti, Jessica, que eres nuestro ángel de las mañanas? Dice Mario Rojas, que escribe desde Guatire. Muchísimas gracias, Mario, un abrazo y un beso para ti. Por aquí también en otros mensajitos nos dicen: buen día, mi bella, qué hipocresía la de Occidente, que ha preparado el genocidio humano contra el Estado de Siria y ellos mismos pretenden darnos lecciones de derechos humanos, dice Luis. También acá en otro mensajito nos escriben: saludo, Jessica, los colonizadores de España no tienen vergüenza ni siquiera por sus propios pueblos, mucho menos lo van a tener por el resto de los pueblos que han saqueado y les han dado esa riqueza de la que ellos tanto alardean tener hoy. Deberían aprender mucho de los pueblos, dice José, que escribe desde La Sidra. Por aquí en otro mensajito nos dice: mi casica guerrera, ya huele a diciembre y me preocupa que todavía no se estén escuchando las parrandas, dice José desde Naguanagua. Bueno, hay que imprimirle alegría este último trimestre del año. Hemos sido muy golpeados durante este 2015. Por allí cada vez hay más y más sectores que pretenden enchavarnos, como quien dice, la fiesta de finales de año, pero bueno, sabemos que la alegría es la mayor herramienta del pueblo venezolano y sabremos pues pasarla bien durante este último trimestre del año. Por ahí dice el poeta Carlos Angulo: nuestra mayor o nuestra arma más seria es precisamente la alegría. Así que bueno, con alegría es que tenemos que enfrentar todo lo que venga y seguramente podremos sobreponernos. Por aquí también nos dicen: buen día, esperamos que el lanzamiento de la nueva línea de teléfonos Betelca no sea puro cuento chino y que tampoco pasen a formar parte del bachaqueo. Ojo pelado con eso, dice José, que nos escribe desde El Marqués, en la ciudad de Caracas. La misma denuncia la hemos estado haciendo por aquí. Muchas veces se lanzan estos nuevos productos, pero no se consiguen, ¿no? Y si se consiguen, se consiguen con sobreprecio y a través de esta red de bachaqueo, y ese no es el deber ser. Igual ocurre con los productos de la venezolana de industria tecnológica, la BIT, y bueno, hay que hacer un llamado para que esto no siga pasando. Por acá en otros mensajes nos dicen, a ver, nos escriben por aquí, buen día, mi bella Jessica, estoy en sintonía desde Valencia, es Orlando Sánchez, te mando muchos saludos, a trabajar fuerte por la victoria del 6 de diciembre, nos dice Orlando. Bueno, que así sea, les recordamos, lo comentábamos al inicio del programa, que ya el Consejo Nacional Electoral va a estar hoy chequeando, ¿no?, realizando las auditorías previas al 6 de diciembre en compañía de los distintos partidos políticos, así que bueno, el CNE está respondiendo a cabalidad con el cronograma que fue trazado por el Poder Electoral, y aunque muchos anden por allí diciendo que se quiere vulnerar este cronograma, el CNE vuelve a demostrar que está apegándose a las legislaciones y está llevando todo de la mejor manera, así que bueno, ya se comenzó con la transmisión de datos desde el pasado 9 de septiembre hasta el 2 de octubre, y ahora entonces se va a empezar a realizar la auditoría de los cuadernos de votación y también la auditoría de certificación del software que usan estas máquinas de votación. Además, se ha democratizado tanto y es tan público todo esto que ustedes pueden verlo a través de www.cne.gov.ve, a través de la página web del Consejo Nacional Electoral, a través de un enlace que dice CNE Televisión. Ustedes pueden observar en vivo y directo todo lo que se está haciendo para cumplir con este cronograma electoral que va viento en popa. Por aquí también en otro mensajito nos dice, muy buen día, saludos y felicitaciones por su grande programa. Muchísimas gracias, un beso. Por aquí también en otro mensajito de texto nos dicen, yo no entiendo por qué mezclan o vinculan a Dios en todas las cochinadas que hacen los imperios, y más bien Jesucristo fue un antiimperialista y quien lo crucificó fue el Imperio Romano en complicidad con judíos traidores, dice Fabio en este mensajito de texto. Por aquí también nos dicen, hola, buen día, Jessica. ¿Qué sabes de que las VCH tienen orden de vender productos de Mercal a personas en pobreza extrema? Yo soy chavista y si no fuera, igual tengo derecho a estas políticas, dice Yajaira, que escribe desde Los Guayos en Carabobo. No sé si es específicamente así, lo que sí estuvo ocurriendo el fin de semana es que, bueno, se están trasladando los mercados y los mercados populares a los barrios directamente. Por allí vimos, de hecho, desde el martes pasado, en el programa En Contacto con Maduro, distintos pases donde se estaba trasladando, pues, el mercado popular a los distintos barrios, y bueno, esta es como la nueva política que está sacando el gobierno bolivariano precisamente para frenar esa guerra económica y para intentar, pues, que se dé el abastecimiento correcto, ¿no?, de la gente. Vamos a, bueno, estar pendientes de cómo funciona esta política por parte del Estado venezolano. Aquí también, en otro mensajito de texto, nos dicen, hola, bella, mira, el gobierno dice que hace mega mercados a nivel nacional, pero yo acá en Nirgua no he visto ninguno. ¿Qué está pasando? Por acá en otro mensajito nos dicen, pareciera que esos teléfonos son puro para los escuálidos que se visten de rojo, tampoco los consigo. Nos dicen en este mensajito, recordemos que, bueno, nos han estado escribiendo al 0412-732-4070, también tienen el Twitter de nuestro programa, que es @surmientras, y nuestro correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Por acá en Twitter nos escribe Juan Escorche, nos dice, Guaycaí puros ejemplos de resistencia, y el 6 de diciembre con él daremos la victoria perfecta. Por acá en otro mensaje nos dice Osiris Cantú, nos escribe, estas son las nuevas formas de golpismo, cuando hablábamos precisamente del golpe democrático a la paraguaya que ahora está sufriendo Brasil. Bueno, parte de la mensajería de texto que nos llegan, por aquí también nos envían la programación del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Cine de Margarita, que se va a estar realizando desde pasado mañana, 15 de octubre, hasta el 21, en pleno corazón del Caribe. Así que bueno, vamos a estar bien atentos también a ese Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine de Margarita, el Filmar 2015. 15. Ya la programación está disponible a través de la página web del festival, que ustedes también la pueden chequear a través de la cuenta oficial en Twitter, que es @FesMargarita. Fes termina en T, como si fuese festival, @FesMargarita. Por allí pueden chequear toda la programación y también a través de la página www.festivaldemargarita.org.ve. Allí les va a aparecer un link que dice Programación Filmar 2015 y entrando allí van a poder chequear todos los detalles y las distintas películas que están postuladas para este festival de cine. Por aquí en otro mensajito nos dicen: hola, todos los diputados tienen que comprometerse con el pueblo y hacernos pueblo productivo como nos delegó Hugo Chávez, dice Vicente Cabrera en este mensajito de texto que nos acaba de llegar. Por aquí también nos dicen: mi mamá es de Cuba, estado Miranda, mi papá nació en el estado Lara, yo nací en la maternidad Concepción Palacios y a mis viejos no le han dado todavía la pensión, pero si hay una gran cantidad de extranjeros que están cobrando pensión. El gobierno se ha equivocado a la hora de otorgar los beneficios. Nos dicen por acá que debería haber prioridad para los padres y madres nacidos en Venezuela, nos dicen en este mensajito de texto. Por acá también nos dicen: Jessica, eso es correcto, el Mercal llega en operativo, VC hace una lista y decide quién compra. Nos dicen por acá que eso se está haciendo también en Las Agüitas, que es una parroquia popular, nos dice por aquí este mensajito de texto. Así que bueno, activadísimos entonces las UVC para hacer estos distintos llamados, pues, y también para colaborar con esta iniciativa que ha tenido el gobierno bolivariano de que sean los mercados populares los que lleguen a las zonas, en especial a las zonas, bueno, más álgidas, ¿no? Respecto a el momento de conseguir alimentos. Así que bueno, vamos a estar bien atentos con eso. Antes de despedir este programa, porque ya son las 9:48 de la mañana, tenemos que hacer una invitación, porque octubre, bueno, octubre es un mes histórico, ¿no? Por muchas razones, es un mes que tiene muchas cosas lindas, pero también en este mes va a estar ocurriendo un desfile de los planetas, ¿no? Y ojo, esto no lo digo con ninguna intención así astrológica de que les voy a leer aquí el horóscopo ni nada por el estilo, sino que en efecto desde el 8 de octubre y hasta el próximo 20 de octubre, los cuatro planetas del hemisferio y la luna se están ligeramente alineándose, ¿no? Y esto es un fenómeno que está siendo observado desde la Tierra. Se trata de Mercurio, de Venus, de Marte, de Júpiter y de la Luna, que están protagonizando lo que popularmente se llama un desfile planetario. Entonces, esto en la astronomía lo llama la conjunción de los planetas o la conjunción de los astros. El hecho es que esto está teniendo unos efectos maravillosos en el cielo que uno observa y tiene además unos efectos bien bonitos cuando uno lo observa desde el Caribe. Entonces, bueno, se están viendo unas lunas maravillosas por estos días, las estrellas se ven increíbles y bueno, esto es una invitación para que no caigan en el cliché del martes 13 pavoso ni nada por el estilo, sino que hoy nos pongamos a ver el cielo porque el desfile planetario cada día está más bonito, ¿no? Y hay que disfrutar esto muchas veces y también por culpa, ¿no?, de la lógica del sistema, uno se desprende de este tipo de prácticas, uno no ve al cielo nunca, ¿no? Ni ve los árboles, ni ve nada, uno está sumergido en la voracidad, ¿no?, de un sistema y de sus ritmos y de sus tiempos que son implacables. Así que bueno, la invitación hoy desde Mientras Tanto y Por Si Acaso es que miremos por lo menos hasta el 20 de octubre, ¿vale? Vamos a estar mirando el cielo y vamos a ser copartícipe de este desfile de los planetas, que es uno de los fenómenos más fascinantes que vive el mundo y que nos trae este mes de octubre del año 2015. 9:50 de la mañana, le agradecemos en los controles al compañero Carlos Gómez, agradecemos en la producción de este espacio a José Manuel Armas y no nos podemos ir sin invitarlos a que hoy a las 8:30 de la noche, hora Venezuela, vean el juego de nuestra selección nacional, la Vinotinto, que se va a estar enfrentando con Brasil en otro intento pues de conseguir un pase en esta fase premundial. Recordemos que bueno, no venimos muy bien, fuimos derrotados ante Paraguay 1-0, pero vamos a ver qué tal nos va hoy ante el gigante del sur. Le mandamos la mejor de las buenas vibras a nuestra Vino Tinto y bueno, le agradecemos a todos los usuarios y usuarias que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Nos reencontramos mañana miércoles a las 8 de la mañana. Les mando un beso y un abrazo, los quiero mucho. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.